Tangos, cantados y tocados por Manuel Sevillano. Venga, que nos vamos a ir a la Venta Litaña a comernos un conejo con arroz con aquel vino de manzanilla que hay allí tan bueno. Que me abandonaste, serrana, que me abandonaste, serrana, por tu mare y por tu mare, ay, me abandonaste, serrana, y ahora que solo me veo, nadie me mira la cara. Y ahora que solo me veo, nadie me mira la cara. Qué mala es mi suerte. Qué malo es mi sino. Yo de todo el mundo estoy aborrecido, ay gitana de mi corazón, quiéreme siquiera un poco, te lo pido de por Dios, quiéreme siquiera un poco, te lo pido de por Dios.